ver lo que sucede allí. La tenemos a Giselle Santana, justamente de la Comisión Interna de ATE, allí en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. ¿Qué tal, Giselle? Martín Iglesias te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Martín? Buenos días. Bueno, ¿y cómo va todo por allí? Bueno, bien, estamos en una jornada muy fría hoy, pero siendo parte de esta decisión de diversos sindicatos y comisiones internas de darle un carácter de activo al paro que había convocado para hoy la CGT. Nosotros en asamblea, en el INTI, decidimos adherir a esta medida, pero justamente con este carácter de movilizar, de realizar un piquete acá en principio sobre la colectora, pero ahora nos vamos a movilizar para subir a la General Paz, porque nos parece importante no solamente el paro, que sin duda se está siendo contundente la adhesión de todos los trabajadores y las trabajadoras en el país, sino también la movilización, porque no creemos que vaya a alcanzar con medidas de este tipo, testimoniales, sin continuidad, sino que lo que necesitamos es salir a las calles, mostrar la bronca que hay en cada lugar de trabajo con la situación de ajuste brutal que está llevando adelante el gobierno, y poder también plantear alguna continuidad para estas medidas. Así que el piquete hoy en el INTI tiene que ver con eso, con nuestros 5 meses de lucha contra los despidos y con ser parte de lo que se está gestando desde abajo en todo el país como oposición al plan económico del gobierno. Giselle, aprovechamos que te tenemos justamente al aire para consultarte si hubo algún movimiento en relación al el cambio de funcionarios, que es justamente de donde depende el INTI. Bueno, nosotros hicimos una carta abierta al nuevo ministro, a Dante Sica, y también un pedido formal a través de nuestro sindicato de ATE Nacional de audiencia, porque nos parece que con el discurso que asume el nuevo ministro de intentar paliar la situación de crisis que atraviesa la industria nacional y sobre todo la pequeña y mediana empresa, esto es imposible y sería justamente solo discurso si no se atiende la crisis que está atravesando el INTI, que lleva ya 5 meses de conflicto, que está prácticamente paralizado y que no está pudiendo cumplir su rol en relación a la asistencia tecnológica y la ayuda al desarrollo de nuestra industria nacional. Así que estamos a la expectativa de que el ministro tome nota de esta situación. El INTI es un organismo descentralizado que depende de él. No pueden seguir mirando desde el Ministerio de Producción para otro lado frente a este conflicto, y sobre todo tratándose de un funcionario que viene además del INTI. Dante Sica fue parte del consejo directivo del organismo en los años 2000, nos parece que conoce la institución, que sabe la importancia que tiene, que por eso debería atendernos a los trabajadores y las trabajadoras del INTI y tratar de resolver esta situación. Gracias, Giselle, por estos minutos. Gracias a ustedes. Ahí estaba Giselle Santana de ATE INTI, a propósito de lo que te contábamos, de los múltiples cortes.